Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si es la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y en este día de hoy, en esta noche de hoy, vamos a presentarles algo de música, de la mejor música de los finales de los noventas y principios de los ceros, de los 2000s, ¿no? Pero no sin antes intercalarles la música, sin albur, con algo de información. Información de ciencia y humanismo. Como por ejemplo, bueno, antes de empezar, quiero pues ver cómo se lo están pasando. Si estás manejando, o si estás cenando, o si vienes de el trabajo, o si vas para el trabajo, donde sea que estés, escuchando Ciencia y Humanismo, te mandamos un saludo. Si vas en el taxi o en el Uber o en el Cabify o en cualquiera de esas cosas, o en el metro o en el camión, voltea hacia tu lado y dile a la persona que esté más cerca: Cristo te ama. No, no es cierto, hagan lo que quieran. Pero bueno, después de la noticia del Brexit, una semana y media después, nos preguntamos: ¿es posible viajar en el tiempo? Ah, por cierto, ¿por qué viene este tema a flote? Lo quería sacar porque, no sé, tengo como que toda la semana durmiéndome con unas ondas brainwaves binaurales, se llaman binaurales, hizo algo. A ver, vamos a ver cómo se llama, porque no me voy a sentir a gusto si no les digo. Vamos a ponerle binaural beats. Esto lo pueden encontrar en YouTube. De hecho, a principios de... bueno, ya hace varios programas. De hecho, cuando Ciencia y Humanismo, antes de que nacieran, que teníamos un programa que se llamaba Inferno, les pusimos unas ondas binaurales que emulaban la ingesta de ciertas drogas. Obviamente es totalmente legal porque son ondas de audio. Entonces, esto que les voy a publicar en la página de Ciencia y Humanismo se llama Lucid Dreaming Sleep Track. Son 8 horas de un video. Bueno, no es un video, pero sí es un video, es en YouTube. Son ondas binaurales con tonos isocrónicos, lo que significa que no necesitas ponerte audífonos para poder tener el efecto. El efecto de esto es que te produce sueños más vívidos, sueños lúcidos, y eventualmente puedes llegar a controlarlos y recordarlos muy bien cuando despiertes. Ya llevo como unos 2 meses escuchando esto, pero en la última semana para acá, pues los viajes en el tiempo se han hecho muy frecuentes en la imaginación onírica, en los sueños. Y pues les quería compartir esto, ¿no? Que si sería posible o no viajar en el tiempo. Bueno, resulta que los núcleos en forma de pera lo hacen posible. Es la distribución asimétrica que los caracteriza, que con más masa en un extremo del núcleo prueba que ir al pasado y retornar al presente es imposible. Pero bueno, un informe publicado en la revista Physical Review Letters enfrenta una de las claves de la física, que es la simetría, y los investigadores lograron determinar que en el isótopo bario 144 los protones y los neutrones están distribuidos de manera asimétrica, con una mayor proporción de masa en uno de los extremos respecto del otro. Y esto genera una contradicción con otras teorías y, sobre todo, prueba que viajar en el tiempo es imposible. Pero bueno, esto se debe a que la distribución asimétrica de los núcleos con forma de pera viola la denominada simetría CP, que permite el cambio de pares que se comportan de la misma manera. En tanto, la simetría P refiere al espacio en un sistema que puede ser invertido como un espejo. Esto se publicó en el portal de IFL Science y en la cuenta de Twitter de Brian Coverlane, que bueno, según los investigadores, la simetría CP está relacionada con una antipartícula que responde en sentido inverso a la partícula original. No sé si voy muy rápido, pero para los que llevaron en la facultad o en la prepa física, pues igual y pueden entender de física moderna, ¿no? Pero bueno, hasta el momento la física conocida mostraba que todo proceso físico responde a una física idéntica, a una simetría CPT. O sea, C es conjunto de carga, P es simetría de paridad y T es inversión temporal, que agrega una condición de inversión en el tiempo. Y de esta forma, el descubrimiento de la asimetría indica que el tiempo puede ser roto y tiene una dirección específica. Entonces, lo que dijo Marcus Sheck fue que encontraron que estos núcleos literalmente apuntan hacia una dirección en el espacio, y esto se refiere a una dirección en el tiempo, lo que demuestra que hay una dirección bien definida en el tiempo y que siempre va a viajar del pasado al presente. Por lo tanto, lo que sí es posible es viajar al futuro. Al menos es lo que conocemos con nuestros, valga la redundancia, conocimientos de física moderna. Pero no dudo que en algunos años a futuro podamos redescubrir cosas muy interesantes en la física cuántica, en la física moderna o ultramoderna o postmoderna, que pudiera permitirnos eventualmente viajar al pasado. Ya saben, todos los grandes cerebros científicos del pasado han afirmado o han tenido ideas muy locas. Bueno, no todos, pero sí muchos, han tenido ideas muy locas en donde la comunidad científica no los aceptaba y los catalogaba como locos, y al final demostraban que sus teorías eran ciertas en la mayoría de los casos. Pero bueno, vámonos con música. Esta noche vamos a ponerles algo especialoso de los años finales de los 90s, principios de los 2000s. Vámonos con este tema que se llama I Miss You, a cargo de Blink-182. Seguido de Bob Sinclair, Love Generation, aquí en Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz, no lo olvides y yo regreso. Con nosotros. Esto es Ciencia Estamos de regreso en Ciencia y Humanismo. Escuchaste a Blink-182, I Miss You, seguido de Bob Sinclair, Love Generation, aquí en Ciencia y Humanismo 90.5 Radio M. quiero invitarlos a visitar nuestra página de aterrizaje en Facebook. Buscan Ciencia y Humanismo y ahí nos van a encontrar donde esté el avatar de un astronauta. Ahí nos pueden ver con la mejor información de actualidad y de hace mucho tiempo. Historia, geografía, biología, economía, sociedad y en sí toda la ciencia y todas las ramas de las humanidades que se pueden encontrar ahí. Quiero mandar un saludo nada más y nada menos que a Dianita Romo, que está enfermita. Le mandamos un saludo y esperemos que se recupere lo antes posible y que se tome todas sus medicinas. Y a Devan y Valeria también, que es bien enojona, pero pues hay un saludo para ella y un fuerte abrazo. Siguiendo con siguiendo con la información de la ciencia, no todos son noticias errabundas o malas. Resulta que la capa de ozono mostró los primeros signos de curación en la Antártida. Resulta que un equipo internacional de investigadores observó que el agujero de la capa de ozono ha disminuido considerablemente en comparación con su tamaño en el año 2000. Lo lideró la profesora Susan Solomon del Instituto de Tecnología de Massachusetts, del MIT, y pues bueno, han identificado las primeras huellas de curación de la capa de ozono en la Antártida. El estudio se publicó en la revista Science para todos los suscriptores y todos los que siguen esta muy buena revista. Según la página del MIT, los científicos observaron que el agujero en la capa de ozono se ha reducido para septiembre del 2015 en más de 4 millones de kilómetros cuadrados, lo que significa casi la mitad del territorio de Estados Unidos en comparación con el tamaño alcanzado en el año 2000. Este equipo analizó la cantidad de ozono en la estratosfera entre el año 2000 y 2015 mediante globos, sonda y satélites. Y al mismo tiempo, los análisis de mediciones de dióxido de azufre emitidos por los volcanes han demostrado por primera vez que la recuperación de la capa de ozono en algunos momentos se desaceleró debido a los efectos de las erupciones volcánicas. Y bueno, sin embargo, el agujero de ozono parece estar de camino a la sanación, y es lo que esperemos, ¿no? Según nuestros investigadores, ese cambio positivo se debe al protocolo de Montreal, que fue firmado por todos los países del mundo en el 87 para prohibir el uso de los clorofluorocarbonos, los CFC, que se emplearon masivamente, por ejemplo, en aparatos de refrigeración y en latas de aerosol. Ya ven que en los 80s y principios de los 90s estaba muy de moda peinarse con spray. Y bueno, ahora podemos estar seguros que las cosas que hemos hecho han puesto el planeta en un camino de sanación. Y ahorita nos ponemos a pensar en el año 2016 esto: sanando la capa de ozono. Esas son las noticias del momento, cuando hace 2000 años ni siquiera se conocía la capa de ozono y ni siquiera había problemas al respecto. En fin, hay una nota similar, que es la muerte del invierno. Así como lo oyes, la muerte del invierno. Imagínate la muerte del invierno. Contrario a todo lo que diga Ned Stark de Winter is Coming, de Game of Thrones, aquí la distorsión que pone en alerta a toda la comunidad científica es esta. Bueno, hay que aclarar: una emergencia climática global, según Paul Backwith, tras presentar las investigaciones sobre las corrientes en chorro. Y es que este climatólogo de la Universidad de Ottawa, en Canadá, ha presentado nuevos datos que demostrarían que las modificaciones en las corrientes del hemisferio norte pueden distorsionar la producción mundial de alimentos y dar lugar a conflictos geopolíticos masivos. Como ven, este científico afirma en un video que el cambio de la situación de las corrientes en chorro del hemisferio norte podría poner fin a las estaciones climáticas tal y como las conocemos. Estos nuevos datos, aportados por él, muestran que las corrientes en chorro del hemisferio norte, que están compuestas de aire húmedo y caliente, han modificado su posición y pues bueno, han cruzado el Ecuador, donde se han unido. Bueno, gracias por esos aplausos, vamos a esperar a que terminen. Gracias, gracias. Bueno, muy bien. Resulta de que modificaron su posición estas corrientes de aire y bueno, cruzaron el Ecuador y ahí se unieron con las corrientes del hemisferio sur, que están compuestas por aire frío y seco. Entonces, bueno, bienvenidos al caos climático, queridos radioescuchas. Debemos aclarar: una emergencia climática global. Y por su parte, el ecologista Robert Scribler afirmó que el calentamiento del aire polar, debido al cambio climático ampliado por la acción humana, reduce la inclinación atmosférica desde el ecuador a los polos, lo que permite que las corrientes en chorro se desvíen. Y Scribbler, qué difícil apellido, a ver otra vez, 1, 2, 3, Scribbler, si lo dices 5 veces frente a un espejo se te parece. Bueno, sostiene que esta distorsión climática se debe al cambio climático y afirma que si la situación continúa, algo que no pasaría de ninguna manera en un mundo normal, básicamente amenazaría la integridad de estaciones del año. Y este escenario de calentamiento global llevaría a la muerte del invierno, cuando el calor de verano envuelva la zona en la que ese periodo debería ser tiempo de invierno. Y esto es no una noticia para dejar pasar, esto es algo crítico, esto es algo muy, sí, en extremo crítico. Imagínate que el invierno desapareciera, que las estaciones climáticas desaparecieran o se modificaran, de acuerdo a cómo las conocemos desde antes. Eso afectaría a la mayor parte de especies animales y vegetales del planeta. Aunque tú digas, ay, ¿qué tanto puede ser un grado más, un grado menos? Bueno, hay especies que se reproducen solamente a cierta cantidad de grados, centígrados o Fahrenheit. Hay ciertas especies que rigen su vida, o la mayoría de las especies, regimos nuestra vida conforme al clima. Si tienen ahí a los primeros Homo sapiens, a los primeros humanos que eran nómadas y que se la pasaban caminando y caminando y caminando, huyendo del frío constantemente, hasta que el mismo cambio climático, pero de hace 40.000 años, dio las condiciones idóneas para que los polos se replegaran hacia el norte y sur, sobre todo en el norte, a que se replegara el polo norte y de esta forma dar pie a la generación de tierras fértiles y pues climas templados, ¿no? Y más cálidos. Actualmente, bueno, de hecho esto del cambio climático no es nada nuevo. Lo que es nuevo es que la gente lo trae de moda, pero el cambio climático es algo que ha existido desde que existe el planeta. Recordemos que si volteamos hacia arriba, vamos a ver, si es de día obviamente, una esfera gigantesca de fuego quemándose a millones de kilómetros de aquí, y es la responsable directa del clima de todos los planetas de este sistema solar. No tengas tanta culpa sobre tus hombros. Si bien una cosa es contaminar, no lo hagas. Otra cosa ya muy diferente es que los humanos seamos responsables de lo que está sucediendo. Claro que la contaminación y las emisiones de CO2 juegan un papel al respecto, pero bueno, es muchísima más la cantidad de CO2 que liberan los océanos que la que liberamos nosotros, junto con los cuerpos muertos de plantas y animales. Bueno, sí, los cuerpos y las ramas y las hojas, todo lo que se descompone, pues generan más dióxido de carbono. En fin, esto es algo que ha estado sucediendo toda la vida, desde antes de que nosotros pisáramos aquí. Y para pisáramos aquí el planeta, ¿no? Por ahí escuchamos unos pajarillos de fondo, porque estamos transmitiendo desde un bosque. Pero bueno, según aquí Rafael F. Rodríguez Moreta, aquí para leer los comentarios de la banda, dice: esto está ocurriendo por décadas y el mundo poco ha hecho para controlar o evitar lo que sí parece inevitable. Una gran catástrofe mundial, un cataclismo donde 3/4 partes de la llamada civilización perecería ahogada por los tsunamis o maremotos que producirían las explosiones de volcanes submarinos y terrestres. La producción agrícola con la que se sostiene la gran mayoría de seres vivientes serían arrasadas o devastadas por amplias y largas sequías. Los peces en los mares están siendo constantemente sujetos a extinción. Los pescadores, por un lado, y todo el veneno que ha salido de las plantas atómicas de Japón en Fukushima, sistemáticamente nos estamos cayendo a pedazos, y aún así persisten las amenazas de guerra, las demostraciones de poder y fuerzas en fronteras ajenas. Los vientos de invasión y guerras se oyen a cada día, donde los mayores y sus alcahuetes amenazan constantemente a los paisitos débiles, pues los poderosos quieren quitarle todo lo que tienen a los débiles para mantener su gente y que esos lo sigan votando y defendiendo. Al final vamos a ver quién va a defender a quién, vamos a ver si todos los bunkers y escondrijos de comadrejas que han hecho y que constituye un gran mal para la tierra, lo van a dejar de lo que están echando encima. Bueno, eso no quedó muy claro ahí, pero este es el comentario de Rafael Rodríguez Moreta, Dice Viorel Sánchez que dé gracias a los Illuminatis con los proyectos como el Harp y otros. Armando Gamarra dice, eso no es nada cuando como consecuencia del deshielo masivo del Polo Sur, debido al aumento de temperatura, se modifique la corriente del Golfo que lleva al calorcito a Europa, sobrevendrá una nueva era glacial. Y bueno, así es, el mundo y nosotros y todo lo que existe en el universo está en constante cambio, y eso es algo maravilloso. Pero bueno, yo los dejo con más música. Vámonos con este double pack de estos islandeses geniales que se llaman Sigur Rós. Este que se llama Inimir Singur, Bitley Singur y Hopi Pole, aquí en Ciencia y Humanismo, Radio DEM 90.5 FM. Yo regreso. Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Bueno, ya estamos de regreso en Ciencia y Humanismo. ¿Qué te parecieron las rolitas? Seguimos con la mejor información. De hecho, te recuerdo ingresar al portal de Facebook en Ciencia y Humanismo. Si lo buscas así y ves un astronauta, ahí estamos, en donde les vamos a poner un video de un sonido infernal. Bueno, así lo catalogaron, ¿no? Un sonido infernal que se escucha en Júpiter. La sonda Juno, que partió desde Cabo Cañaveral en Estados Unidos en agosto del 2011 y que casi ha completado su viaje al gigante gaseoso, al cruzar el arco de choque y entrar en el campo magnético del gigante gaseoso, los científicos pudieron registrar este 24 de junio un extraño sonido descrito por un periodista de Gizmodo como el ruido de un vuelo al infierno. Se lo dejamos ahí en la página de Facebook para que lo tengan a la mano. Y pues bueno, resulta, y hablando de otros planetas, les platicaba hace unas semanas que estaban solicitando la NASA pues exploradores para colonizar Marte, ¿no? Y de hecho México se prepara para recibir a quienes quieren colonizar Marte. Más de 200 astronautas y empresarios con planes espaciales se reunirán del 26 al 30 de septiembre en Expo Guadalajara, y la última semana de septiembre de este año se definirá el futuro de la industria aeroespacial mexicana y su despliegue hacia la estratosfera. Del 26 al 30 de septiembre, como les decía, ahí en Guadalajara, en México, recibirá a Elon Musk, fundador y CEO de SpaceX, Jeff Bezos, fundador y CEO de Blue Origin, a Buzz Aldrin, fundador del Instituto Espacial Buzz Aldrin, dedicado a desarrollar el plan de colonizar Marte, así como a George Whitesides, director ejecutivo de Virgin Galactic, los que encabezan una lista de más de 200 astronautas y especialistas procedentes de 78 países que discutirán el futuro de los viajes espaciales, su desarrollo tecnológico y el camino hacia la conquista de Marte. Así que, señores y señoras, ya el aeroespacial nos está pisando los talones, ya estamos en el aeroespacial. Y en el Congreso Internacional de Astronáutica, que reunirá especialistas en el sector de la medicina espacial, la robótica y la investigación del espacio en general. También va a participar la industria aeroespacial del país, impulsada por la Agencia Espacial Mexicana. Y bueno, el sector aeroespacial en México, si bien es 99% aeronáutico, tiene un crecimiento importante. De hecho, tenemos el potencial de ser jugadores cada vez más significativos y más importantes en desarrollar sistemas para el espacio, según Enrique Pacheco, que es director ejecutivo del Congreso Internacional de la Aeronáutica. Y pues bueno, el IAC está organizado por la Federación Internacional de Astronáutica, el Instituto Internacional de Derecho Espacial y la Academia Internacional de Astronáutica. Y cada año pues logran convocar a los directores ejecutivos y principales representantes de las agencias espaciales más grandes del mundo. Y bueno, pues vamos a seguir esta noticia cerquita para ver qué es lo que pasa en estos próximos años al respecto. En otras cosas, bueno, la próxima semana pues vamos a tener una nueva saga, como hace tiempo no lo hacíamos. No, bueno, en 2 semanas más. La próxima igual les vamos a hacer un especial musical con las canciones que nos han estado pidiendo en inbox, en Facebook. Pues sí. Y en 2 semanas más vamos a platicarles acerca de... Bueno, vamos a continuar con la historia de la humanidad. Recuerden que era una saga que tratamos el año pasado, sí. Pues lo vamos a continuar en este año, 2016. Así que estén pendientes. Si quieren escuchar los podcasts pasados, los pueden descargar totalmente gratis ahí mismo en la página de Facebook, en Ciencia y Humanismo. Ahí están subidos al servidor de Mediafire. Hablé como por aquí. Eso es todo, amigos. Y pues bueno, gratis. Pues en 50 megas cada uno, son más de 140. No, de hecho, son 139 con este. Y bueno, no, es que de hecho hay otros 20 más de Ciencia y Humanismo antes de Radio UDEM, que también lo pueden descargar de ahí cuando éramos más irreverentes. Y bueno, pues resulta de que un virus afecta a 10.000 usuarios de Facebook en el mundo, y la empresa dedicada a la seguridad, Kaspersky Lab, anunció que entre el 24 y 27 de junio se propagó el ataque por medio de un mensaje que notificaba que otra persona te mencionó. Y ya han estado siendo cada vez más famosos este tipo de ataques a Facebook con de repente enlaces en donde te dicen, oye, publicaste un enlace porno o no sé qué cosas, cuando tú realmente no fuiste. Pero bueno, resulta de que millones de usuarios en el mundo se conectan a Facebook para, bueno, compartir su día, publicar situaciones chuscas o compartir memes o para pasar el tiempo, ¿no? Lo cual la convierte en la red social en el banco perfecto para la ciberdelincuencia. Y según Kaspersky, entre el 24 y el 27 de junio, Facebook recibió un ataque de malware afectando a cerca de 10.000 usuarios en el mundo, y los países afectados fueron México, Brasil, Polonia, Perú, Colombia, Ecuador, Grecia, Portugal, Túnez, Venezuela, Alemania e Israel. Y esta empresa dedicada a la seguridad precisó que por medio de un mensaje que notificaba que otra persona lo mencionó en la red social, fue como se propagó la infección en solo 48 horas. Y también pues explicó que los dispositivos infectados se utilizaron para secuestrar cuentas de Facebook, y los ciberdelincuentes cambiaron la configuración de privacidad y obtuvieron información de la cuenta secuestrada. Esta noticia también la pueden leer en la página de Ciencia y Humanismo en Facebook. Y bueno, por último, antes de que se nos vaya más el tiempo, sí, nada más y nada menos que las noticias chuscas, que de pronto cuando se convierten en realidad no son tan chuscas, confirman nada más y nada menos la aspiración del Cuau a la gobernatura. Así es, Cuauhtémoc Blanco, que es el mandatario de Cuernavaca, el edil de Cuernavaca. De hecho, pidió por escrito al Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana información para conocer los requisitos para ser gobernador en los comicios del 2018, ¿no? Y pues bueno, Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca, y Julio Yáñez, que es diputado local del PSD, partido que postuló a ambos, pidieron por escrito al Instituto Morelense de Procedimientos Electorales información para conocer los requisitos de la gubernatura en los comicios del 2018. Solicitaron saber los requisitos de elegibilidad indispensables para ser candidato al gobernador, y pues vamos a tener probablemente un futbolista de gobernador. Y vaya que futbolista, un futbolista que se caracterizó por ser pues muy colérico, ¿no? Y por ser un crack. Pero en cuanto a... Bueno, vamos a ver qué pasa antes de seguir diciendo cosas. Por lo pronto, yo te quiero dejar con música. Ya nos vamos. Te deseamos que tengas un muy buen fin de semana. Y te quedas con la mejor música. Si tomas, no manejes. Si manejas, no vayas a tomar, por favor. Y pues bueno, al final te quiero preguntar a ti, señora. A usted. ¿Sabe usted dónde están sus hijas? Esta fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y nos vemos hasta la próxima. Continúa con nosotros. Estás escuchando Ciencia y Humanismo.